asshole. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Arthur Russell en el Una que no sepa nadie de hoy. Buenos días, Ica. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Bueno, estamos escuchando acá una música de Arthur Russell, como decías, un chelista, compositor y cantante norteamericano nacido en 1951, que de alguna manera expresa los tiempos que corren con su historia. Fue un músico bastante importante en su época, pero no tan conocido o no tan masivo en cuanto a ventas de discos o a fama, que es reconocido a partir del año 2004, más o menos, con una serie de reediciones de su obra. Bueno, ¿cuáles fueron los terrenos por los que pasó Arthur Russell? Compuso desde música de vanguardia, música disco, country, pop, rock, hip hop, dub, música minimalista, toda una paleta bastante amplia de estilos y técnicas musicales. Se codeó, por ejemplo, con figuras como Steve Reich y Philip Glass en los años 70, ligadas al minimalismo. Acompañó a Allen Ginsberg en algunos recitados y hasta se dice que tuvieron un breve amorío a comienzos de los años 70. Trabajó con David Byrne, con The Modern Lovers, bueno, con mucha gente de la escena disco de fines de los 70 también. Fue un compositor altamente prolífico, con una, según quienes lo conocieron, con una gran incapacidad para terminar los proyectos. Siempre estaba como dando vueltas sobre las ideas. Nunca llegaba al render. No llegaba al render. En realidad no llegaba al mixdown, digamos, o a la mezcla, porque trabajaba, y hay algunas fotos que así lo documentan, trabajaba, sobre todo en los últimos años de su vida, en el living de su casa con una máquina de cinta abierta. Se hacía copias de sus temas a cassette y parece que pasaba los días enteros escuchando en el Walkman, caminando por la calle, escuchando su propia música, tratando de encontrar el arreglo perfecto o la versión definitiva. Cuando murió dejó más de 1000 cintas con material no editado. Se cuenta que, por ejemplo, había 40 mezclas diferentes de un mismo tema, 40 versiones de un mismo tema, más largas, más cortas, con distinta instrumentación. No le debía pasar muy bien a Arthur Russell con él mismo. No, yo creo que la pasaba bien, pero bueno, no sé. La gente que lo conoció y que empezó a contar un poco su historia en el siglo XXI dice que era un tipo muy tranquilo, muy tierno, completamente abocado a su música. Esto que escuchamos es de uno de sus discos más reconocidos, que editó en vida en el año 86, que se llama World of Echo, el mundo del eco, podríamos decir, que es un disco quizás de los más, entre comillas, experimentales. Son canciones a cello y voz, con algunas técnicas interpretativas no del todo ortodoxas, con un delay o un eco muy característico en los instrumentos. Arma cuestiones rítmicas con los sonidos del cello, bueno, una cosa muy piola. Como te contaba, en el 2004 se empieza a reeditar mucha de su música, y es interesante porque un sello norteamericano que se llama Audica empieza a hacer como una curaduría de todo ese material y empieza a editar un poco ordenadamente todo ese material, que bueno, no se sabe bien hasta cuándo va a ser una fuente de discos, digamos. Ahí editar tiene muchísimo también, obvio, de creación, ¿no? Porque cuando vos tenés un montón de pistas abiertas y cosas, tenés que tratar de interpretar qué estaba haciendo el artista, qué unís con qué, qué te parece que tiene que salir antes que qué, ¿no? Bueno, justamente quien está llevando adelante estas revisiones dice que se basa bastante en las mezclas que él mismo se hacía en cassettes para ir escuchando por la calle, que ahí encuentra como una pista de cómo Arthur Russell pensaba los enganches y pensaba qué material va con cuál, y que a partir de ahí está trabajando estas ediciones. Esto que suena ahora es una música del año 78 que se llama Kiss Me Again, Bésame de Nuevo, que es uno de los coqueteos de Arthur Russell con la música disco. Acá, por ejemplo, toca David Byrne la guitarra. Y esto sale bajo el seudónimo de Dinosaur o Dinosaurio. Curiosamente, esto está editado también por el sello Sire Records, Sire, que es el sello que editó a los Ramones y a Madonna, por ejemplo. Es decir, contactos y movilidad y oportunidades de trabajo no le faltaron. En algunos momentos su música se volvió quizás un poco incomprendida, con lo cual se le complicó la edición de su material en vida. A los sellos no le va a gustar la experimentación. Hay algo de eso. Bueno, ¿de dónde surge Arthur Russell? Nace en un pueblo que se llama Oskaloosa, en el estado de Iowa, que son estas palabras que suenan muy lejanas, pero investigando un poco encontré que es una ciudad que en el momento de cuando nace Arthur tenía 11.000 habitantes. Bueno, consultándolo con nuestro amigo y colega Norman Flores, me dijo, es una ciudad chica, entre chica y mediana. La cuestión es que se muda a un par de grandes ciudades. A fines de los 60 se muda a San Francisco, y vive en una comunidad budista. Tiene ahí todo un trabajo espiritual que lo va a marcar durante el resto de su vida. Estudia también música de la India, y ahí es cuando conoce a Allen Ginsberg. En el 73 se muda a Nueva York, donde empieza a cruzarse con un montón de artistas de distintas corrientes musicales. Deja sus estudios y pasa a ser el director musical de un lugar famosísimo que se llama The Kitchen. Es el director musical de este lugar icónico de la vanguardia musical neoyorquina en los años 74 y 75. Trabaja a fines de los 70 y principios de los 80 alrededor de la música disco. Funda un sello discográfico con la idea de editar, entre otras cosas, su propia música. Y ahí edita, por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora, que es un disco que se llama 2424, porque es como una cosa de música disco abstracta. Son 24 compases de un riff, de un groove, y cambia otra cosa. Es decir, escuchemos un poquito. Bueno, mirá lo que decía Arthur Russell en algún momento, porque tampoco hay muchas entrevistas o muchas filmaciones. Es como si hubiera sido un personaje muy presente en la escena musical de Nueva York, pero que no trascendió mucho más allá hasta el siglo XXI. Él decía, me gusta la música sin batería también, en parte por escuchar tanta batería. Cuando escuchás algo sin batería parece bastante excitante. Siempre pensé que la música sin batería es posterior a la música con batería. La nueva música sin batería es como un futuro donde ya no tienen baterías. No podés llevar tu batería al espacio exterior. Llevas tu mente. ¡Qué lindo! Bueno, con esta idea, ahora podemos escuchar un poquito algo de lo que se reeditó en el año 2004 en un disco que es como una primer puerta de entrada al mundo de las reediciones, que se llama The World of Arthur Russell, El Mundo. Hay quienes dicen que en realidad deberían ser Los Mundos por esta cuestión plural. Y escuchemos esta, un poquito de esta música, A Little Lost, Un Poco Perdido. Go on by now. Call on you, 'cause I'm so busy, so busy thinking about kissing you. And now I won't do that without entertaining another thought. Out on the ocean surf, como no llenó Vélez con esta canción, ¿no? Bueno, viste, yo siempre que escuché este costado más dulce, si se quiere, su música me hizo acordar mucho al estilo de canto de Chet Baker. Y con el tiempo me fui enterando de que era un gran fanático de Chet Baker, que lo escuchaba una y otra vez y que, bueno, quizás hubo una influencia marcada en la voz de Arthur. Esto que escuchábamos también tiene el ejemplo que un poco decías del mundo sin baterías, y está bueno porque de algún modo cuando no está la batería la tierra es uno, si es que hay una tierra, ¿no? Uh-huh. Ese pulso va como por adentro sin esa marca tan fija que tiene la batería o el bombo, por ejemplo, ¿no? Sí, y yendo a lo súper concreto, él acá con el chelo está además de cumpliendo un rol melódico o armónico, si se quiere, también un rol rítmico, que a lo largo de las músicas que van apareciendo en estos discos es interesantísimo, a partir de golpes sobre el chelo y sobre todo el trabajo con el delay que le ponía, muy característico, se arman unas cosas rítmicas muy, muy piolas. Bueno, a mediados de los 80 se enferma de SIDA y si bien sigue grabando, sus presentaciones empiezan a hacerse cada vez más esporádicas. Muere en el año 1992 y hubo quien dijo que sus canciones son tan personales que parece haberse desvanecido en su música. Hay muchos discos que se están editando ahora con las grabaciones de Arthur Russell. Hay uno completamente que va por otro lado, como de canciones country, canciones pop, canciones con guitarra, bajo y batería, que se llama Love is Overtaking Me, se editó en el año 2008, y también se presentó en el año 2008 un documental sobre Arthur Russell, sobre su vida, sobre la gente que lo conoció, también muy interesante para quien quiera profundizar un poco en esta figura. Yo lo conocí con otra compilación que se llama Calling Out of Context. Lo digo para quien quiera después buscar estos materiales. Y el tema este que enseguida me encantó se llama Get Around to It. Girl does to the boy if you can get around to it. Show me what the girl does to the boy if you can get around to it. Show me what the girl does. What the girl does to the boy, if you can get around to it. Show me what to do you most enjoy, if you can get around to it. Learning more about you, I hope it's never ever finished. But it's like when I am your new toy. Around to it. Arthur Russell en el Una que no sepa nadie de hoy. Sí, bueno, cuando lo estábamos escuchando me decías ese bajo, bueno, ahí está ese entramado entre, bueno, el Yamaha DX7 que usaba mucho también, que le da una sonoridad muy particular a toda su música, y el chelo justamente. Así pasa el Una que no sepa nadie de hoy.